Nos vamos a conversar con Dan Kukauka. Dan es secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de Unión por Todos, es licenciado en Relaciones Internacionales. Hoy son 20 años de la voladura de la AMIA. Y bueno, quería conversar un rato con Dan para enmarcar este aniversario de un número de años redondo. 20 años no son 15 ni 22, 20 es un número muy significativo, en el marco de otra de las salidas que tuvo la Argentina en estos años, que fue nada más y nada menos ir a firmar un acuerdo con Irán, ¿no es cierto? Que ahí quedó, digamos, incluso porque hasta los propios iraníes nos hicieron pasar el papelón, porque nos hicieron firmar el acuerdo y después ellos no lo ratificaron. Dan, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Muy bien, un gusto estar en tu prestigioso programa. Bueno, allí está planteado el tema, este primer análisis del aniversario que estamos conmemorando hoy, y en el marco de lo que ha ocurrido en el medio, este acuerdo que la Argentina se le ocurrió firmar con Irán. Así es, a 20 años, oye, yo estuve en la conmemoración, muy terrible que no estemos simplemente recordando a las víctimas, sino reclamando fervientemente justicia. Simplemente después de 20 años no hay un solo detenido en las causas. Es realmente muy lamentable, pero no es extraño, ya que no es casualidad. Por supuesto, los terroristas y los que se han complotado para realizar el atentado no se van a entregar solos, pero no tuvo el gobierno una mejor idea que ir a negociar con ellos un acuerdo por consenso para tratar de llegar a una verdad. Y a eso se le llamó el memorándum de entendimiento con Irán, lo cual les permitió que en todo este año y medio desde que se firmó ese acuerdo, ese pacto, diría yo, por supuesto no se ha logrado absolutamente nada, y de hecho ha sido declarado inconstitucional por la justicia, por la Cámara Federal, la sala número uno. Esto hace que se siga dilatando, esto hace que no se pueda indagar a los culpables, y esto hace que se conmemoren 20 años de total impunidad del atentado. Algo similar ocurre con las causas locales, la causa de encubrimiento, que no tiene solución, a pesar de que se ha avanzado mucho en todas las investigaciones de la causa local y sobre todo de la causa de la corrección internacional, donde se sabe exactamente quiénes son los culpables, quiénes perpetraron el atentado casi con lujo de detalle. Se sabe el nombre y el apellido, se sabe en qué reunión se decidió, sabe quiénes decidieron el tema. De hecho, hay pedidos de captura de 8 funcionarios iraníes, 7 iraníes y uno libanés, con aval completo de la Interpol, reiterado, aval, y sin embargo, a pesar de eso, no se ha logrado la justicia que merece el caso, que es el peor atentado de la historia argentina, el peor atentado terrorista, y el peor atentado antisemita desde la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Dan, te voy a preguntar, vamos a dejar esto, el tema, digamos, atentado a la AMIA, el memorándum de entendimiento con Irán, digamos, ahí en un paraguas por ahora. Te voy a hacer otra pregunta y después voy a intentar unir las dos cosas en una tercera y probablemente última pregunta. Esa segunda pregunta, que no tiene que ver con este tema de Irán y de la voladura de la AMIA, es por el tema Putin, ¿no es cierto?, por este nuevo aliado que nos hemos echado, que ha estado aquí, que él mismo desde Cuba ha declarado que la Argentina es el principal aliado en la región y que, es la nueva estrella de la amistad del Poder Ejecutivo argentino. Tienes mucha razón en conectar los dos temas. Vladimir Putin está intentando una escalofriante revival, se puede decir, de la Guerra Fría, de la política de confrontación, o algo mucho anterior y mucho más escalofriante, como algo parecido al Lebensraum nazi de la Segunda Guerra Mundial, tratando de reunificar a los pueblos rusoparlantes, habiendo invadido Crimea, habiendo semi-invadido la parte oriental de Rusia, que hasta el día de hoy, hoy particularmente con el derribo del avión civil, muestra una sangrienta situación fogoneada desde Rusia claramente. Lo que vemos que Rusia está realizando la confrontación de la Guerra Fría, y en ese sentido que venga la Argentina, viniendo desde Cuba, donde no solo firmó acuerdos comerciales, sino que firmó acuerdos militares, donde se le permite a los barcos rusos tener asistencia en los puertos cubanos, de la misma forma que firmó acuerdos del mismo tipo en Nicaragua, lo cual da un marco de confrontación que la Argentina, aliándose, autodenominándose aliado estratégico de Rusia, realmente tiene mucho que perder, no tiene nada que ganar, y es una situación muy peligrosa para nuestro país. Bueno, ahora la pregunta puente, digamos, que te quería hacer entre una y otra, entre el acuerdo con Irán, barra caso voladura de la AMIA y resuelto en 20 años, más el tema Putin, es la siguiente. ¿No crees, digamos, que la Argentina, por una inexplicable, insondable relación con los Estados Unidos, con esta aspiración permanente de subirse a un banquito y mojarle la oreja, toma decisiones en lo internacional y en lo interno que hasta la perjudican a la propia Argentina, pero que se queda contenta porque le mojó la oreja a Obama? Absolutamente. Se muestra casi un infantilismo de la política exterior argentina, dado que, fíjate, hoy estamos conmemorando los 20 años del atentado terrorista más grave, y hace 2 años Timerman, en alicate en mano, fue a boicotear la relación de cooperación contra el terrorismo que traía un avión militar norteamericano, boicoteando la cooperación antiterrorista con el principal combatiente del terrorismo, particularmente del que azotó a la Argentina 2 veces, recordemos, no solamente en el tema del año, también en el tema de la embajada de Israel. Y qué más, si un día, ojalá eso no suceda nunca, hay un tercer atentado, ¿cuál fue la política para prevenirlo? ¿Ir a boicotear la cooperación con Estados Unidos? Bueno, te mentí, digamos, la última es esta, Dan. ¿De dónde viene entonces esa, digamos, esa aspiración, esas ganas, digamos, de ir a mojarle la oreja a Washington? ¿Qué es? ¿Una especie de bronca? ¿Una especie de complejo de inferioridad irresuelto? ¿De dónde miércoles viene eso? Bueno, yo creo que por un lado hay un dogmatismo adolescente, antes dije infantil, adolescente, de la gente que vivió cuando en su juventud la épica del antiimperialismo y todo eso, muy sin sentido, muy poco pragmático y muy contrario a los intereses nacionales argentinos. Pero por otro lado hay intereses espurios que no se pueden manifestar, no se los puede argumentar sobre relaciones de las cúpulas de poder. De hecho hay una relación muy íntima y carnal, esta vez no con Estados Unidos sino con Venezuela, y Venezuela es un estado que tiene íntimas relaciones con Irán y por supuesto con la Unión Soviética también. Con Rusia. Con Rusia, te decía, obviamente la Unión Soviética ya no existe, claro. con Rusia, con China. Y con la Unión Soviética en este momento es el tipo de aliado que les conviene a la cúpula argentina, porque son empresas paraestatales, sino estatales directamente, que responden al poder, donde se pueden hacer negocios gobierno a gobierno, que podrían ser más bien negociados, y eso beneficia económicamente a toda la gente que está involucrada en eso. No son empresas norteamericanas que tiene una ley que prohíbe cualquier tipo de coima en el exterior y que son perseguidas y son independientes, que uh-huh. buscan eficiencia. Uh-huh. Son negocios de gobierno a gobierno, uh-huh. esa es mi opinión, uh-huh. y esto los beneficia. Por supuesto, en el camino los intereses argentinos quedan olvidados, uh-huh. ¿no? Con grandes pérdidas. Dan, bueno, muy clarito, queríamos conversar un poquito, dada la fecha, contigo. Así que te dejamos un abrazo y gracias por estos minutos acá con nosotros en Radio El Mundo. Gracias a vos y un gran abrazo. Dan Kukauka es secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de Unión por Todos.